Tenzin, Tenzin, lanzacohetes, lanzacohetes. ¿Cómo se dice lanzacohetes en tibetano? La gente no deja de decirme la suerte que tengo. Y la verdad es que todo lo que toco se va a la mierda. Aún tengo aliados en el Olimpo, Ares. Ahora verás lo fuerte que soy. Los dioses del Olimpo me han abandonado. Ya no queda esperanza. Vuelve al Olimpo, bestia. Debo enfrentarme a Zeus. Zeus, tu hijo ha vuelto y traigo conmigo la destrucción del Olimpo.